Me agarraron leyendo algo sin querer. Claro que no planeé esto, por supuesto que no. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Diciembre. Diciembre es la mejor época porque está lleno de personas que ya se rindieron. Ya decidí ya no hacer la dieta, dejaron la ambición, dejaron la dignidad. O sea, diciembre está lleno de este tipo de personas y es increíble porque todo el mundo está muchísimo más relajado. Es como... Ay, ya estoy gordo, qué maldad. Nunca me divorcié y bueno, ya el siguiente año. Me encanta porque dejan pasar al peatón, gastan dinero que no tienen y todo esto es un aire como de felicidad disfrazada, sobre todo en las fiestas de Navidad de las empresas. Es lo único que extraña ser Godín, la verdad. O sea, como que la posada de la oficina. Si alguien me quiere invitar a la suya, estaría increíble. Porque las fiestas de Navidad de las oficinas están llenas como de tensión sexual con agresión pasiva. Entonces es muy padre de ver porque siempre está el güey que nunca pensaba, o sea, que fue súper serio todo el año y que justo en la fiesta de Navidad se desnudó y bailó donde estaba el ponche. Todavía hay ponche. O sea, como que el de sistemas acaba siendo organizando una orgía cuando era el güey que nunca salía de su oficina. Te desbloquea la página porno porque pues es diciembre y es más buen pedo. Todos en las fiestas de oficina acaban haciendo cosas que no deberían, pero lo mejor de todo es que al siguiente día todo el mundo lo ignora. Porque se vale, o sea, solo ese día se vale que todo el mundo saque el cobre y al siguiente día es como... Ya me pasaste los papeles, no, hasta enero, ok, gracias. Y fingen que no se cogieron el día anterior, es bien divertido. Y sobre todo diciembre está lleno en la Ciudad de México de obras, de polvo, de hecho, o sea, en México no tenemos nieve, tenemos polvo. Esa es nuestra nieve, la nieve de pobres es el polvo. Y en realidad lo que pasa es que como en las delegaciones y el gobierno es bien inteligente y no es nada corrupto para nada, durante el año no hacen nada y ya deciden en diciembre, hacen en un mes lo que no hicieron en todo el año. Entonces todas las calles están patas para arriba, las banquetas levantadas, empiezan a pintar todo, compran máquinas para hacer ejercicios que ponen en el parque que no sirven de absolutamente nada porque nadie las sabe usar. Es como un transformer y la agarras de... Es como... Así la alejaron la pala, aunque okay, está bien. La gente se lastima. Entonces ves a todos los trabajadores haciendo todo lo que no hicieron en todo el año y ya queda increíble el parque y no lo vuelven a tocar hasta un año después. Y es bien padre diciembre por eso. Pero eso también aplica a las personas. Como que cada quien tenemos una delegación adentro. Como que no hiciste nada en todo el año y en diciembre es como, sí, ahora sí voy a tener la actitud para terminar el año bien. Y el problema es que pasa año nuevo y le ponen todo este estrés y toda esta tensión a un día para que de un día a otro ya cambie su vida. Es 31 de diciembre y el primero es... Ya ahora sí voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a hacer todo lo que no quise hacer. Y quieren hacer eso mientras amanecen crudos. El mundo entero decide engordar al mismo tiempo y volver a enflacar al mismo tiempo. Estoy seguro que si pesan la tierra por ahí de enero ya todo pesa muchísimo más porque todos estamos como... Ah, no debería haber comido tanto bacalao. Qué guácala el bacalao, ¿por qué hay bacalao? Yo creo que al final lo mejor es que hagas en el año cositas chiquitas para que cuando llegue diciembre es como, mira, logré ir al cine los lunes como me había propuesto, logré escribir un párrafo de un libro que nunca voy a terminar, pero no importa porque ese era mi objetivo. Para que en diciembre no sientan esta necesidad de resumir todo y en enero ya es como, ahora sí, ya voy a empezar, y así porque son metas inalcanzables y por eso todo el mundo se siente fracasado y engorda y toma y se coge con quien no. Se coge no, así no se dice. Y coge con quien no debe. Por eso el fin de año es tan tenso y todo el mundo se empeda tanto. Entonces yo creo que es dejar a un lado los propósitos de año nuevo. No hagan propósitos de año nuevo porque todos sabemos que solo van a fracasar. Lo que tienen que hacer es más bien hacerse propósitos de vida en general, ya sea este año, el siguiente o cuando quieran, o hoy, mañana, no importa si es diciembre, noviembre, enero, da igual. O sea, el chiste es que vivan no con el calendario del gobierno, del Godín. Como en diciembre vamos a trabajar, o en diciembre vamos a engordar, o en enero vamos a empezar todos otra vez. No, vivan con su propio calendario. Acuérdense que el tiempo es suyo. No es que tengan tiempo libre o tiempo esclavo, es tiempo. Úsenlo como quieran, pero que no sea de diciembre, enero todo, porque se van a sentir muy mal. Y así empieza el alcoholismo, la drogadicción y gastar dinero que no tienen. Espero que la pasen increíble en Navidad, en diciembre, que les regalen cosas que sí quieren, que no engorden tanto, que tengan esta actitud positiva y de empedar y de ser buen pedo con el otro todo el año, no nomás en diciembre. Y les traje un poco de café con taza roja, porque es Navidad, porque vean qué bonito me quedó todo esto. Ya está fundido este foco que me caga porque tengo que comprar todas las luces otra vez. Ah, no, se fundió, ¿ya vieron? Ah, el milagro de la Navidad. Gracias por venir. Yes.